corazón late cada vez más fuerte. Tu radio se empieza a pintar con los colores del cielo. Gracias a quien nos hizo sentir esta pasión y el orgullo de alentar por estos colores. Ojalá volvamos a recuperar esa identidad racinguista que ya está comenzando. Auspicia Organización Sur para su línea Volkswagen. Avenida Hipólito Yrigoyen, 3119, Lanús Oeste. Pedí tu tarjeta recanchera de Banco Hipotecario llamando al 0810-999-4476 o ingresa a www.hipotecario.com.ar. Andar cumple 10 años. Obra social de viajantes vendedores. Su salud, nuestro compromiso. Comuníquese al 0800-345-26327. Heladería Palmeiras. 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual. 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio. A 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras. Los creadores del helado académico. El recibimiento es de primera. El partido lo jugás vos. El resultado está a la vista. Sex Outlet, donde la pasión también es inexplicable. Massa 1571, Capital Federal, www.sexnos.com.ar. Todos los conjuntos, chombas y camisetas oficiales de Racing los encontrarás en PDS Sportif. 3 sucursales, Avenida Patricio 593 Barracas, Avenida Mitre 851 Avellaneda y Las Flores 64, Wilde. No te olvides, la indumentaria de la Academia está en PDS Sportivo. 10% de descuento para socios de Racing. Estudio Jurídico del Dr. Germán Fernández, especialista en Derecho Laboral, Jubilaciones, Pensiones y Reajustes de Haberes. Contacto al 4923-0946 o 15-5304-9247. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa número 750 de Identidad Racinguista. Un programa bastante especial porque hoy vamos a vivir la previa. Y para hacerlo de la mejor manera, tenemos que empezar adelantando algunos temas que tienen que ver con el primer equipo. Podemos decir, sin dar muchísimas más informaciones, porque están los especialistas para eso, que parecía que Roberto Ayala se iba a ganar un lugar en este equipo y sin embargo no lo va a hacer. Que parecería que va a jugar un juvenil, que ya tuvo la posibilidad de integrar algunos partidos, más en los torneos de verano. Lo cierto es que los 20 concentrados están confirmados, pero los 11 iniciales no. Y la información que tiene Identidad Racinguista es que este juvenil va a ser titular, y va a jugar de 3. Como le gusta decir a Flavio Azaro, que está casi ya por partir para la provincia de Tucumán para ver el partido, y está con nosotros en vivo desde allá. Flavio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Roncino? ¿Bien? Bien, bien, muy bien, Flavio. Estoy en retiro. Perfecto. A la espera de que un colectivo nos lleve a la ciudad de Tucumán nuevamente. Ciudad de Tucumán que visitamos hace muy pocos días. Como ustedes saben, el partido se suspendió y ahora vamos a tener que viajar nuevamente a la ciudad norteña para acompañar a este equipo que no está confirmado, que como bien vos decís, porque estoy escuchando Identidad Racinguista como corresponde, tendría una modificación casi cantada y sería el ingreso de un juvenil. Un juvenil que ha tenido escasa participación en la primera de Racing. Como titular, recordamos el partido del campeonato pasado ante Lanús. Encima, Nicolás Sainz, que es el juvenil que va a ser titular, sí. No tuvo un comienzo alentador. No le pasó lo mejor que te puede suceder cuando debutás en primera división a Nicolás Sainz. Por el contrario, en aquel debut ante Lanús, Nicolás Sainz, que recibía un pelotazo de un jugador de Lanús, un rechazo defensivo más que un pelotazo, bajaba la pelota de cabeza para el medio, Salvio tomaba el balón y clavaba el 1-0 para Lanús, que es casi que te diría el peor debut que te podría suceder. Más allá de esa cuestión que siempre pesa en lo anímico, en la manera que uno tiene para afrontar el partido, Nicolás Sainz había tenido un encuentro normal, un encuentro aceptable. Pero digo, pucha, uno espera tanto como para poder debutar en primera, y quizás, si eso te pasa, ponele cuando tenés 10 partidos en primera, es otra cosa. Pero si te pasa cuando solamente tenés 15 minutos en cancha, es otra. Sí, sí, por supuesto, no. Acá no hay que adelantar tanto. Sin embargo, por eso decía al comienzo que la información que tiene Identidad Racinguista es que Nico Sainz va a ser titular, va a jugar de tres, pero no hay que adelantarse porque Roberto Ayala parecía tener el lugar más que asegurado. Sin embargo, todavía Russo no confirmó los 11, pero no me tengo que alejar de la información que manejamos, ¿no es cierto? No, lógico. Me voy acomodando, Roncino, ¿te parece? Cómo no. También está aquí con nosotros Juancito Dáquila, que es el encargado del primer equipo. Y bueno, aprovecho para saludarlo y para unirlo también a la conversación. Juancito, ¿cómo estás? Buenas noches, Fede. Muy bien, tranquilo. Perfecto. Ya vamos a estar de nuevo con Flavio. Adelantábamos en el comienzo del programa que los 11 jugadores que van a enfrentar como titulares a Atlético de Tucumán todavía no están confirmados. Sí, los 20 concentrados, después los vamos a estar repasando. Que Ayala parecía que tenía un lugar asegurado, pero pareciera que ese espacio es para Nico Sainz. Les recuerdo, esta es la info que maneja Identidad Racinguista, que es un programa que hoy va a terminar por confirmar esos 11 jugadores y que comienza de la siguiente manera. Ojo, despacito, porque mañana jugamos contra el Atlético de Tucumán y no es un dato menor. Servicios Belén, una empresa dedicada al control de plagas urbanas, ahuyentamiento de murciélagos, limpieza y desinfección de tanques de agua potable y vaciamiento de pozos de cantadores. Encuéntrenos en la Valle 1334, tercer piso, oficina 37, Capital Federal, o comuníquese al 4371-9113 o al 15-6381-4046. Restaurante La Provinciana cambió de dueño y se renovó. Salón con capacidad para 400 personas, ideal para cualquier tipo de evento. Todos los viernes y sábados del año, acompaña tu cena con un show musical. Avenida Belgrano 777 Avellaneda. Reservas 4222-9969 o www.la-medioprovinciana.com.ar. La Provinciana, un lugar diferente con el estilo de Avellaneda. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581, Capital Federal. Teléfono 4552-1890. Argencraft Sociedad Anónima. Fábrica de envases y complementos de cartón corrugado. Avenida Juan Manuel de Rosas, 12810. Gregorio de la Ferrer, Buenos Aires. Teléfono 5225-9000. Líneas rotativas. Email ventas@argencraft.com. Si está buscando un Volkswagen, adquiéralo en Organización Sur. 42 años de trayectoria y compromiso, generando confianza en nuestros clientes. Avenida Hipólito Yrigoyen 3119, Lanús Oeste. Llámenos al 4225-0111. www.orgsurbw.com.ar. Alicia Terminiello de Carsoglio Propiedades. Tasaciones, alquileres y ventas en Capital Federal. Atención personalizada. Teléfonos 4-813-1032 o 4-372-1931. Mail aliciacarsoglio@fivertel.com.ar. Ángel. Ángel Velo e Hijo Sociedad Anónima. Alquiler, venta, construcción de estructuras tubulares, módulos, tubos de descarga. Nuestra dirección: Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. O comuníquese al 4205-3808, fax 4204-4854. Nuestro correo electrónico: mevelo@ciudad.com.ar. Ángel Velo e Hijo Sociedad Anónima. Sex Outlet, 40 cocheras privadas. Masa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Cairogra, impresos en general, facturas, remitos y recibos, floteos y artículos publicitarios, formularios continuos, trabajos a domicilio. Teléfono 4306-0921. Mail cairograf@gmail.com. Cairogra, la imprenta de identidad racinguista. Correo privado Nueva Express Postal SRL. Servicios de cadetería en motos y minifleg. 14 años de experiencia en el mercado. Empresas de primer nivel avalan nuestra trayectoria. Personal en relación de dependencia y uniformado. Teléfono 4382-4568-4382-5392. Avenida de Mayo 1370, en Congreso. Página web www.nuevaexpresspostal.com.ar. La mejor información de la academia, sintonizala en Identidad Racinguista, de lunes a viernes a las 20 por AM650, en dúplex por AM570. Conduce Flavio Azaro. Se muestra infiel, espera su oportunidad. Si pinta bien. Ahí estamos en los 12 primeros minutos de Identidad Racinguista. Estamos aquí con Juancito Dáquila en la previa del partido entre Racing y Atlético de Tucumán. Decíamos lo de Roberto Ayala, decíamos lo de Nico Sainz, y estábamos conversando con Flavio, que está a punto de salir para la provincia de Tucumán para vivir el partido ahí. Les recuerdo que mañana vamos a estar nuevamente y vamos a vivir el partido ahí, ¿no es cierto, Flavio? Sí, si Dios quiere, esperemos que podamos llevar a las casas racinguistas toda la información. ¿Saben que pensé que venía tranquila la jornada? Y hace un ratito recibí un llamado que me brindó una información importante. A ver. ¿Cómo te va, Dáquila? ¿Bien? Bien, te iba a saludar recién, pero justo se cortó la comunicación. No, aparte, viste, te saludo como para estirar un poquito más a los oyentes, como para que puedan... Sí. ¿Viste? Acomodarse. Como te enseñé. Exactamente. Como vos me enseñaste todo, Roncino. Todo no, pero... En el amor le enseñó muchas cosas. Sí. Bueno, primero les tengo que decir que respecto a la cancha... Respecto a la posible suspensión del cilindro, sí. Si ustedes me preguntan a mí, más allá de que todavía no está resuelto, yo no creo que el cilindro se suspenda. Racing va a ser de local ante Banfield el día domingo en el Presidente Perón, aunque va a haber que esperar. Yo creo que mañana va a ser un día importante, o quizás el jueves, pero no creo que haya suspensión al cilindro por lo que sucedió en el partido ante Vélez. Mirá, Flavio, la producción de este programa, vos sabés que se mueve rápido y está averiguando el tema, y tenía entendido, por algún rumor que se corrió mientras comenzábamos el programa, de que hasta se cambiaría el horario del partido entre Racing y Banfield. Es lo que estoy tratando de averiguar, Roncino, porque como bien vos sabés, estoy en la terminal de Retiro, a punto de subirme a un tren que me depositará el estadio Martín Fierro, José Fierro, ¿cómo es? A un micro. ¿Cómo es? Martín Fierro, ¿no? Sí. Estadio Monumental José Fierro, pero dijiste que ibas a ir en tren. Me imagino que vas a ir en micro, porque si vas en tren vas a llegar el jueves a primera hora, claro. O el viernes, no sé. Para tranquilizar más que nada a tu familia, Fla. No, dije tren, pero micro, usted sabe. No, yo para tranquilizar a Carmen, que debe estar ahora con los chocolatines, ¿sabes qué? No. Lo que pasa es que mientras hablo con ustedes también me tengo que acomodar, gente que pasa, que habla de Racing. El posible cambio de horario tiene que ver con que a las 20 está pautado el partido entre Boca y San Lorenzo y por una cuestión de seguridad lo quieren pasar a las 16, horario en que jugaría Racing contra Banfield. Bueno, la información que tenía para darles, después vamos a estar con lo de Ayala, siempre y cuando no tenga que partir, tenga que subirme al micro, lógico, no voy a empezar a los gritos como para darle información de Racing, aunque quizás tenemos algún oyente ahí arriba del micro que nos quiere escuchar, pero lo de Ayala lo vamos a dejar para más adelante. Lo que les tengo que decir, ¿recuerdan el mes de enero del 2009? Sí. No, no lo recuerdan, si no saben de qué hablo. Pero lo recuerdo. Bien. Sí, te acordás porque estabas de vacaciones vos. No, no, pero recuerdo qué jugadores llegaron, era la primera pretemporada de la nueva presidencia. Exactamente. Recién comenzaba la era Molina y llegó una oferta desde Italia por un jugador, sí. ¿Se acuerdan? Sí, por Jacob, una oferta del Napoli. Bueno. Se reflotó. En aquel momento, Racing dijo que no. Desde la cocina, desde la intimidad de su representante, podríamos decir que en las próximas semanas arribaría al club una oferta nuevamente desde Napoli por Claudio Jacob. A ver, Flavio. Esta vez, sí. Ojo, hasta ahora no llegó ninguna oferta oficial al club, pero esta vez, si llega esa oferta del Napoli por Jacob, el mediocampista que hoy es capitán del equipo abandonaría la institución y se iría a jugar al Napoli. Una noticia que para muchos hinchas de Racing es importante y creo que también tendríamos que decir que es importante para el técnico de la academia, porque quieras o no, y pese a que el rendimiento de Claudio Jacob no es el mejor, ni mucho menos, en estos últimos tiempos, es el capitán del equipo. Sí, sí. Y va a tener que reforzar esa zona Racing, pero también sabemos que los dirigentes están ávidos de dinero y porque tienen que volver a reforzar este equipo en algunos puntos, sí o sí necesita vender jugadores, jugadores que sean del club. Es el caso de Claudio Jacob, por eso les digo, desde su representante afirman que en las próximas semanas arribará oficialmente desde Napoli, que está jugando en la primera división del fútbol italiano, está jugando la Vesi, también lo está haciendo Denis, jugadores argentinos que están jugando en el Napoli, si no me equivoco también está Dátolo, ¿no, Dátila? Exactamente, no, Dátolo ahora se fue a Grecia. Dátolo se fue a Grecia, estuvo bien. Y se fue a Grecia. Bien, bueno, a lo que quería apuntar es, sepan que si bien faltan algunas jornadas para que termine esta clausura, que va a determinar la permanencia de Racing o no en primera división, que me parece que es mucho más importante que cualquier otra información, que cualquier otro posible arribo o bienvenida al club, digo, sepan que Jacob se quiere ir también, cree que es el momento de dar el paso, sabe que su situación no es para nada tranquila en el club, la gente lo ha tomado como uno de esos jugadores que menor aprecio tiene, que más ha recaído toda esta necesidad que Racing tiene de sumar, ha recaído en los malos rendimientos de Jacob, también sabemos lo que pasó el día que ejecutó el penal, que desde ahí en adelante todo le iba a costar muchísimo más. Bueno, Jacob ha tomado la decisión de que si viene esta oferta, aceptará la oferta, porque en aquel momento Claudio Jacob, convencido por los dirigentes de Racing, la desechó la oferta. Sí, me parece que ahora es el momento, en caso de que llegue una oferta por Jacob, que el jugador emigre. Es que la realidad es que Jacob no merece tener una oferta del Napoli. Hay que ver cuál es la cifra de la oferta también. Claro, si es menor, pero, o igual, por lo menos. A ver, Fede, cuando vos eras chico, ¿te acordás, no? Sí. ¿En la década del 90? Sí, señor. Claudio Javier López se fue al Valencia y en aquel momento había sido la venta más importante de la historia de Racing. Sí, 4 millones de dólares. Bien, o sea, no hace tanto tiempo no era tan fácil llegar a Europa. Tenías que tener un rendimiento superlativo como para poder llegar a Europa. Hoy las cosas cambiaron y pegadito a este cambio, de la mano de este cambio, es que jugadores como Jacob, que no están jugando bien para nada, que es de conocimiento público que ha bajado su rendimiento, tienen posibilidades como estas de poder avanzar en su carrera, porque sin dudas dar el paso al fútbol italiano para Jacobi, para cualquier equipo, para cualquier jugador del fútbol argentino es un paso importante. Dan estas posibilidades el fútbol de hoy. Mirá, Flavio, para Racing es una gran posibilidad. Recuerdo, Flavio, que el Piojo López en su momento, en el año que vos nombraste, no solamente tuvo que hacer méritos en Racing, sino que los hizo también en la selección. Y claro, Jacob ni siquiera fue llamado nunca fue citado a la selección. Pero por eso digo, ojo. No es que quiero recaer en que es una locura que Claudio Jacob se vaya al fútbol italiano porque no lo merece. Ojo, millones de jugadores van al fútbol europeo y Grimi, no tienen nivel como para poder hacerlo. Ganó la Champions League encima. Grimi fue vendido al Milan. Por eso. Lo que sí digo es que sepan que existiría esta oferta que llegaría en las próximas semanas o en los próximos días y que desde la dirigencia de Racing la tomarían con buenos ojos, la aceptaría Jacob también, y de existir esta oferta el jugador seguiría en junio, y me parece que sería lo más feliz para todos, porque Jacob ya cumplió un ciclo en Racing, se nota hace muchísimo tiempo que él no tiene las mismas ganas de aguantar todo lo que está aguantando, que también se lo ha ganado, ¿no? Porque por algo Jacob hoy es uno de esos jugadores que se mira de costado por los hinchas de Racing. Sí, se lo ganó. Es el que soporta más las exigencias. Hoy es el jugador más señalado, más apuntado por la gente. Pero por algo es. Sí, Fede. Sí, por supuesto, por su Yo propio no digo que sea justo o injusto. Digo que por algo uno tiene, o por algo las cosas pasan. Cada uno se dice, y sin ir a algunos ejemplos que siempre confirman la regla, cada uno tiene lo que se merece, Roncino. Sin llegar a los límites de violencia, obvio. Si ahora viene uno y me pega una piña y me afana la campera, no tengo lo que me merezco. No creo que me tengan que venir a pegar una piña para robarme la campera. Pero digo, si a vos te insulta toda una popular, y no pasa del insulto, porque para mí el insulto en algunos momentos muchos lo toman como una locura, como que el fútbol debiera ser un espectáculo de teatro, y no lo es. Por algo te lo ganás, y creo que Claudio Jacob es uno de esos jugadores que en el último tiempo, más que nada, ha demostrado muy poco interés en que Racing pueda zafar de esta situación. Y es la verdad, más allá del gol del otro día y de todo lo que ustedes me puedan decir, de que salió del club y demás. En el último tiempo, Jacob ha sido uno de los jugadores apuntados por la hinchada, porque verdaderamente se lo merece. Es la realidad. Yo creo que es el momento. Es el momento de vender a Claudio Jacob. Es el momento de terminar el ciclo del hoy capitán de Racing del club. Y creo que también, así como es positivo, tanto para el jugador como para el club, su venta, es un problema para Russo, porque si se va Jacob, ¿quién viene? Y hay un montón de jugadores en esa posición, Roncino. Yo no creo que sea un problema que un jugador de primera división no tenga reemplazante. Hay jugadores como para poder reemplazar. Me parece que ahí vamos a coincidir los tres. Me parece que ahí vamos a coincidir los tres. Y quizás podríamos ya empezar el operativo retorno de Franco Zuculini. No, pero Franco Zuculini tiene destino directo en Italia, Roncino. Franco Zuculini tiene que hacer su carrera, tiene que disfrutar de lo bien que juega al fútbol, de todo su potencial. Racing tiene que traer a Peñalba, Racing tiene que pensar en cosas grandes. No estoy diciendo que Zuculini no sea cosas grandes, pero sería injusto pedirle a Zuculini que ahora vuelva a Racing. Lo que sí te digo antes de ir a la tanda, Roncino, porque además me tengo que acomodar como para poder ir subiendo al micro que nos va a llevar rumbo a Tucumán para poder hacer la cobertura mañana desde el estadio José Fierro. Yo recién decía Martín Fierro. La misma. Y no quiero faltar el respeto, ni mucho menos. Es una manera de entrar en clima como para descomprimir un poco lo que será la final de mañana ante Atlético Tucumán. Cortiti al pie, sepan que existe esta posibilidad de Jacob y Racing va a tener que reemplazarlo obviamente en el campeonato que viene. Igual quiero agregar una cosa cortita y al pie. Para mí, antes del partido contra Vélez, hoy sería imposible sacarlo. Yo lo hubiese quitado del equipo a Jacob, Yo hubiese puesto a Falcón y a Zuculini, pero bueno, es una opinión personal. Vamos a la tanda, siguen ustedes desde allí y seguramente más adelante me incorporo cortito y al pie para comentar algo de Ayala. ¿Cómo no? Auspicia filial Zona Norte. Racing, perdona el color de mi sangre. Pedí tu tarjeta Recanchera de Banco Hipotecario llamando al 0810-999

de jugar el otro día contra Vélez, y es por eso que Falcón ni siquiera estuvo en la lista de concentrados, algo que en un principio nos llamaba la atención y que finalmente lo intentamos explicar ayer, lo terminamos de explicar hoy por este problemita que nos pasó ayer, que sí. Bueno, nos tentamos y no pudo explicarse. Perfecto. De la mejor manera. Perfecto, Juan, nos vamos a meter de lleno en la información del primer equipo. Al principio del programa decíamos que Roberto Ayala parecía tener un lugar asegurado, pero no, sería para Nico Sainz, sí. Que los 20 concentrados ya están confirmados, pero que los 11 no. ¿Estamos en condiciones de adelantar un posible equipo como para que mañana ya directamente arranquemos con equipo confirmado? Sí, si bien, como decís vos, no está confirmado por parte de Miguel Ángel Russo, seguramente Racing salga a la cancha con un cambio respecto al partido del otro día contra Vélez. Sainz va a jugar su segundo partido en primera, había debutado, como decía Flavio, hace un ratito contra Lanús, con Juan Barbas como director técnico. El partido finalizó 1-1. Uh-huh. El que va a salir, lógico, es Cajáis, que en la noche de hoy va a ser dado de alta. Se encontraba todavía internado en el sanatorio Los Arcos, el ex defensor de Boca y de Gimnasia de Jujuy, por el corte y el problema que sufrió el otro día. Como te digo, Sainz va a jugar de tres, el resto del equipo el mismo, de Olivera, Liuy, Martínez, Abeldaño y el juvenil Nicolás Sainz como marcador de punto izquierdo. Castromán, que se recuperó de problemita que tuvo el otro día, y va a jugar de mediocampista por la derecha. Jacob, Zuculini y Fernández, Luguercio y Bieler van a ser los delanteros. Además, ya partieron rumbo a Tucumán a las 19, así sí, que sí, hace un poquito más de una hora y media en avión. Uh-huh. Junto a estos 11, Santillo, Ayala, Ledesma, Rosano, Brites, Ojeda, Lucero, Grassini, Fariña y Auche. Son 9 jugadores, al banco de los suplentes van 7, así que de estos 2 se van a quedar afuera. Perfecto. Mañana nosotros vamos a tener una cobertura especial del partido entre Racing y Atlético de Tucumán, porque Flavio va a estar ahí, porque nosotros vamos a estar aquí en el estudio brindando toda la información previa. Tenemos que decir que sobre el comienzo de este programa, Flavio adelantó algo que tiene que ver con Claudio Jacob. Lo recordamos para algún desprevenido, existe la posibilidad de que aquella vieja oferta que por enero de 2009 llegó desde el Napoli de Italia se reflote sobre el final de este campeonato. Existe la posibilidad de que Jacob termine aceptando esa oferta, y existe la posibilidad, valga la redundancia, de que Jacob emigre del club. Sí, si llega la oferta, lo más probable es que Jacob se vaya. Uh-huh. Ahora hay que esperar que finalmente se concrete esto, ¿no? Que llegue la oferta desde Italia, desde Napoli, y que se rubrique la venta de Jacob. Perfecto. Esto teniendo en cuenta las posibles bajas del equipo y lo que va a tener que hacer Molina y compañía para armar nuevamente un equipo de cara al próximo campeonato. Primero, igualmente, mantengamos la atención en este. Sí, faltan 5 partidos más el de mañana. Son 6 prácticamente completos para Racing. No sí. Está nada definido, así que hablar de mercado de pases. Sí, si bien hay supuesto. Que mencionarlo, lo de Jacob, porque es una información que surgió hoy. Es muy prematuro, todavía hay que esperar. Sí, sí, imagínate que lo prematuro que será que hoy yo me enteré, por ejemplo, de lo del juvenil marcador central de Chacarita, de Echeverría, que por una cuestión dirigencial quedó marginado del equipo por no aceptar la renovación del contrato. A ver, si Matías Echeverría no renovaba el contrato con Chacarita, el pase le iba a quedar en su poder en su totalidad, que es lo que va a pasar al final. Digo esto porque Matías Echeverría, cuando termine este campeonato, o ahora, es un jugador para... Seguramente lo van a querer muchísimos equipos, y Racing... No, a ver, atención, no hay ninguna información, lo digo porque me llamó la atención que un juvenil que fue citado a la selección argentina, que es un jugador que hace muchos goles, es un jugador alto, es un buen marcador central, se fue al descenso con Chaca, porque hoy, si él se desvinculó del equipo hoy, está descendido con Chacarita. Sí, pero recién, no... No, termina. No deja de ser una tentación para cualquier equipo del fútbol argentino, y Racing no está alejado, ¿no? Recién dije que faltaban 5 partidos, el de mañana son 4. Y el de mañana 5 para Racing, 4 para el resto de los equipos, obviamente no para Atlético Tucumán, que será el rival de mañana de Racing a partir de las 21 horas, con arbitraje de Gabriel Favale. Dirigió 23 veces a Racing este árbitro, 5 triunfos, bien, 10 empates, 8 derrotas, y más adelante, si querés, te cuento quién va a dirigir Racing Banfield, que por ahora sigue siendo a las 16 horas. Perfecto. Más adelante vamos a tener esa información. Tenemos novedades del futsal, de inferiores. Vamos a terminar de confirmar el equipo, porque seguramente va a haber un solo cambio. Pero esto va a ser después de la tanda. Recuerden que hay muchísima más información y que esto sigue siendo Identidad Racinguista. Pedí tu tarjeta Recanchera de Banco Hipotecario llamando al 0810-999-4476 o ingresá a www.hipotecario.com.ar. Estudio Jurídico del Dr. Germán Fernández, especialista en Derecho Laboral, Jubilaciones, Pensiones y Reajustes de Haberes. Contacto al 4923-0946 o 15-5304-9247. Adesint SRL, una empresa netamente académica. Fabricación y venta de adhesivos especiales, sintéticos y vinílicos. Inclán 3059 San Justo. Comunicate al 4482-5480 o 4482-2062. www.adesint.com. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual, 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Rossi, librería comercial, papelería, insumos para computación, proveedor de empresas, entregas a domicilio 4201-8246 y 0306, Avenida Mitre 592, Avellaneda. Rossi, el mejor precio de la zona. La Juvenil, 50 años elaborando la mejor pasta artesanal. Avenida Federico Lacroce 2438, Colegiales. La Juvenil. Gente de buena pasta y con identidad racinguista. Almacén Vieja Esquina, Restobar. Un lugar en donde los amigos, la picada, la pizza y la cerveza son los grandes protagonistas. La Valle 209, esquina Palá, a metros del cilindro. Almuerzos, cenas, tragos. Una vieja esquina con mística en Avellaneda. Teléfono 4-222-1189. Nombrando identidad racinguista, 10% de descuento. Rincón Norteño, comidas regionales, empanadas tucumanas, pizzas, humitas, tamales, locro, lentejas y postres regionales. Disfruta de Rincón Norteño en sus tres sucursales en Capital Federal. Avenida Gaona 2992, teléfono 4588-0325. Donato Álvarez 702, teléfono 4633-3030 y Barzana 2179, teléfono 4542-0119. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré. Ni bilardista ni menotista, identidad racinguista. Cruzaré llorando el jardín. Entre tus recuerdos partiré, lejos de aquí. Tengo que reconocer, Juancito, que en alguna época de mi vida he sido menotista y que nunca, nunca fui bilardista. Ahora soy de identidad racinguista, como bien decía el locutor que generalmente hace los separadores de este programa. Pero en algún momento de mi vida he sido menotista. Después, bueno, Menotti se intimó muchísimo con nuestro equipo amigo y vecino y dejé de adoptar todos sus conocimientos. Qué sé yo, no sé, lo digo porque ya no existe más el tema ese de si sos menotista, si sos bilardista. Ahora los técnicos cada vez debutan más jóvenes como en esos cargos y ya no se utiliza más eso de menotistas y bilardistas. Por eso está bien dicho. Yo soy merlista. Merlista, sí, obviamente. Obviamente. Bueno, Juan, nos vamos a meter de lleno con lo que tiene que ver. Primero vamos despacito a decir nuevamente los 11 que creemos que, según la información que maneja Identidad Racinguista, van a ser los 11 titulares que mañana mismo, muchachos, mañana es el partido contra el Atlético de Tucumán, un partido trascendental. Después te voy a estar pidiendo los números de los promedios para saber en qué situación está Racing, para saber en qué situación están los demás y para saber en qué situación enfrentamos a Atlético de Tucumán. Primero, los 11 titulares y después toda la data de los promedios que ya la calculadora por ahora la dejé. Dale, el arquero va a ser de Olivera como a lo largo de todo el campeonato, Lluís Martínez Avendaño y finalmente Sainz va a jugar en lugar de Matías Kays como marcador de punta izquierdo, Castromán que se recuperó y va a ser titular, Jacob, Zuculini y Fernández, Luguercio y Bieler van a ser los delanteros, Santillo, Ayala, Ledesma, Rosano, Brites, Ojeda, Lucero, Grassini, Fariña y Auche completan la delegación de la academia que viajó a las 19 hacia la provincia de Tucumán. A ver, vamos a tratar de leer un poco mientras estamos recabando toda la información que tiene que ver con los promedios. El por qué no de Roberto Ayala. Yo hablaba en reunión de producción antes de empezar el programa y decía, bueno, Jorge Olivera no se mueve, ¿no? Pero Mercado de 4, el tema era pasar a, la duda era pasar a Martínez de 3. Russo no debe haber querido poner a Martínez de 3 y a Roberto Ayala y a Avendaño de centrales, porque debe haber dicho lo mato a Martínez si va de 3. Claro, no por cómo juega, sino porque la, es zurdo. Va a jugar Sainz de 3 porque el técnico entiende que Avendaño y Martínez están complementando bien como marcadores centrales, no quiere desarmar esa dupla. Y tiene razón. Y si jugaba Ayala, tenía que pasar, como decís vos, a Martínez. Claro. O en su defecto a Brian Liuy, al lateral izquierdo de la defensa, o si y no, que Ayala juegue con Avendaño, algo que iba a desarmar esta dupla que están haciendo Avendaño y Martínez, si no quería el técnico. Sino un despropósito total de adelantar el redebut de Lucas Lich. Me parece que si el otro día le tocó jugar, en, no me dejen mentir, Juancito, 60 minutos. Si Lich jugó en reserva. Encima estuvo, no jugó los 90 minutos. No, salió. No, fue reemplazado por Pasaglia, Lucas Lich. Uh-huh. Barbas comentaba el otro día que lo notó falto de ritmo. Sí, obviamente. Al mediocampista por izquierda, algo lógico, porque Lich hacía mucho tiempo que no jugaba, no está todavía futbolísticamente en condiciones para ser titular en la primera división, pero es importante que haya jugado, aunque sea en reserva, ¿no? La reserva que empató 0-0 en el partido preliminar del otro día contra Vélez, en un encuentro que fue expulsado Pablo Caballero. Para más información. Sí. Bien, Juan, tenemos entonces la información de que tiene que ver con los promedios para saber en qué está Racing, para saber cómo enfrentamos a Atlético de Tucumán. Racing mañana va a dejar de tener asteriscos en la tabla de posiciones. Quiero decir que no es un dato menor, porque mañana ya Racing va a completar todos los partidos del campeonato, va a estar a la par. Y hoy ¿cómo estamos? Sí, a ver, Racing tiene 126 puntos, bien, al igual que Gimnasia de la Plata, pero como Racing tiene un partido menos, el promedio le da 1.156, a Gimnasia 1.145. Como comentaba Flavio en el transcurso de la semana, en este momento Racing va 0-0 con Atlético de Tucumán, por lo que está fuera de la promoción. Sí, a ver, espera. Más abajo está Central, un punto menos, 125. Sí. Después viene Chacarita, que divide de otra manera, ¿no? Claro. Obviamente, 32 puntos, sí. 31 puntos Tucumán, 34 partidos Chacarita, 33 Tucumán, porque debe este con Racing. Sí, a ver, tratándolo de hacer lo más mentalmente posible, sí, obviamente manejando tres resultados posibles, que son perder, ganar y empatar. Sí. Si Racing gana, obviamente sale de todo. Sale, queda un punto arriba de Gimnasia, con 127 a 2 de Rosario Central. ¿Empatando? Empatando, ganando queda a 3 de Gimnasia, sí, y a 4 de Central. Que sería el resultado ideal. Además de ganar, te alejas. Como en su vieja época decía Caruso, ¿te acuerdas que él no hablaba de puntos? Decía, estamos a un partido, estamos a dos, queremos estar a dos, a bien, tres. Él hablaba de partido, no hablaba de puntos. Y en caso de perder, obvio, Racing quedaría igual que Gimnasia de la Plata. Hasta ese momento estarían jugando un desempate, si es que Racing mañana sale derrotado contra el Atlético Tucumán. ¿Y el que pasaría a zafar sería Rosario Central? No, no, Central tiene un punto menos. Ah, perfecto. Central tiene 125 y Racing y Gimnasia 126. Perfecto. Pero Racing tiene este asterisco. Perfecto, mañana lo va a dejar de tener. Vamos a hablar cortito, chiquitito, antes de... O vamos a hacer la última pausa de este programa. Sí, lo hablamos cortito, vamos a inferiores porque nos están pidiendo... Pero la data de las inferiores, bien. Porque el otro día hubo algún que otro llamado, medio así disgustados con la información que estábamos dando aquí en Identidad Racinguista, porque obviamente... Matías es un periodista que recién comienza, que puede tener equivocaciones, pero lo vamos a dar correctamente, como Dios manda, en la voz de Juancito Dáquila. Vamos con la info de inferiores y después sí hacemos una pausita cortita. Dale, rapidito. Contra Boca jugaron las inferiores, mal desempeño de los chicos de Racing, 5 derrotas, un empate, la cuarta perdió 2-1, Respuela marcó para Racing, la quinta también perdió 2-1, Matías Olivera, el único empate fue de la sexta, 1-1, Matías Barraza, el gol para la Academia. La séptima perdió 3-2, Matías Cristaldi y Nicolás Oro, muchos Matías, sí, marcaron goles para Racing. La octava perdió 1-0 y la novena, que fue el resultado más duro del día, cayó por 5-0. La próxima fecha es la sexta contra Quilmes, donde las mayores serán locales y las menores visitantes frente al equipo del sur. ¿Mayores locales en el Pedro Tita? Exactamente. Ah, perfecto, porque el sábado va a ser esto. El sábado. El sábado voy a estar en el Pedro Tita Matiusi, al mediodía. Bien. Así que voy a tener el placer de ver esos partidos de divisiones inferiores. Las mayores entonces, Juancito, en el predio. Exactamente. Perfecto. Atención, vamos a ir a la pausa en este programa, despacito y como corresponde. Nuestros productores están muy atentos y nuestro operador en el Pisuti también. Y cuando lo disponga, nosotros hacemos este corte y ya volvemos con más Identidad Racinguista. Estudio jurídico del Dr. Germán Fernández, especialista en derecho laboral, jubilaciones, pensiones y reajustes de haberes. Contacto al 4923-0946 o 15-5304-9247. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual, 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Andar cumple 10 años. Obra social de viajantes vendedores. Su salud, nuestro compromiso. Comuníquese al 0800-345-26327. Sex Outlet, 40 cocheras privadas. Masa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Elena Difusión, equipamiento y artículos para peluquerías, cosmética, perfumería y cursos con rápida salida laboral. Avenida Mitre 1023 Avellaneda, Alem 269 o Lavalle 561 Quilmes, o en Berazategui, calle 14 al 4744. Elena Difusión, siempre junto a Racing. Correo privado Nueva Express Postal SRL, servicios de cadetería en motos y minifleg. 14 años de experiencia en el mercado. Empresas de primer nivel avalan nuestra trayectoria. Personal en relación de dependencia y uniformado. Teléfono 4382-4568, 4382-5392. Avenida de Mayo 1370, en Congreso. Página web www.nuevaexpresspostal.com.ar. La mejor información de la Academia, sintonizala en Identidad Racinguista. De lunes a viernes a las 20 por AM650, en dúplex por AM570. Conduce Flavio Azar. Vos sos mi luz y mi compañía, me diste amor, me diste alegría. Vos sos mi luz. Bien, ya 47 minutos han pasado de las 8 de la noche, estamos en el último... en el último trayecto de Identidad Racinguista, pero por eso no vamos a dejar de dar información. Tenemos que dar datos de Nico Sainz, que va a ser titular en Racing, que va a ser el 3, que va a tener la responsabilidad de jugar por izquierda en la zona defensiva, y para eso el señor Juan Dáquila va a dar algunos datos que tienen que ver con el futbolista juvenil. Exactamente, como decíamos hace un ratito, un jugador que tan solo tiene un partido en primera, el único encuentro que disputó fue contra Lanús en el torneo pasado, con Barbas como técnico. El partido finalizaba 1-1, Salvio y Jacob, los goles para Lanús y para Racing respectivamente. 20 años tiene el juvenil, nacido el 16 de junio del 89 en San Martín, es marcador central izquierdo, pero en este caso Russo lo correrá unos metros para que ocupe la franja izquierda, el lateral izquierdo de la defensa de Racing. Exactamente. Muy cortito, antes de darle paso a Flavio, ¿tenemos alguna información del futsal? Exactamente, el futsal que jugó el otro día perdió 5-4 contra Jorge Newbery en Parque Avellaneda. Gabriel Santos, Ignacio Santos, Pablo Mager y Gonzalo Rodríguez, los goles de Racing. El sábado a las 20 es la próxima fecha, la tercera de este campeonato de futsal, cuando Racing reciba a Defensores de Cervantes. Bien, Flavito, ¿estás ahí todavía? Exactamente. ¿Viste, Roncino, que los micros... tienes el aire acondicionado a 0 grados, ¿no? Sí, sí, ahora ahora me estoy preocupando por vos, Fla, que vos sos un tipo que sos reacio a esas cosas. Sí, soy reacio, bastante reacio a los aire acondicionados, pero te juro, Roncino, que no se debe estar a 10 grados esto. Y yo clavé bermuda, como se dice habitualmente, ¿no? Ah, claro. Y no tenés ni una frazadita. Sí, sí, porque por suerte es ejecutivo. Ah, bien, y me dieron una manta. Tenés un gran compañero de viaje igual. Sí, estoy con Felipe Fornoni aquí, un amigo de toda la vida, de Avellaneda. Y en realidad nosotros teníamos boletos como para viajar en semicama. Cuando llegamos a la boletería, lógicamente hicimos el trance como para poder conseguir un viaje un poco más ameno pagamos una diferencia y ahora estamos con la frazadita aquí. Me encanta. Una frazadita azul. Me encanta. Obviamente si era roja, prefería... tirarla por la borda. No, prefería tener un poco más de frío. Mm. Roncino. Sí. Usted decía muchas cosas conjuntamente con Dáquila. ¿De qué lugar es? ¿Dónde nació Nicolás Sáenz Dáquila? Porque quiero conocer un poco San más. San Martín, provincia de Buenos Aires. ¿De San Martín? Sí. Bien. La ciudad donde las calles tienen números. ¿Cómo? La ciudad donde las calles tienen números y no es La Plata. Sí, bueno, no sé de dónde sacó eso usted, Roncino. Lo digo con conocimiento. Pero mi padre vive en San Martín y la calle se llama San Andrés. No, perdón, la calle se llama Sarmiento. Y no tiene número, me parece que usted, Roncino. No, porque es Sarmiento al 1100, ponele. Sí, pero no tiene. No. Es uno de esos jugadores que puede jugar en cualquier lugar de la cancha, pero quizás en algún momento se va un poco al paso, ¿no? Pero bueno, igual me interesa saber algo más de Sáenz. Jugó un solo encuentro, ¿no? Un solo encuentro contra Lanús, efectivamente, con Barbas como técnico. Yo vuelvo a preguntarme, ¿por qué el aire acondicionado de los micros está tan bajo? Porque no estamos en febrero, ¿no? ¿Ya partió el micro? A Mar del Plata. ¿Ya partió el micro? Sí, ya estamos en viaje. Ya estamos llegando a la zona donde transitábamos antes los integrantes de Racinguista como para poder ir a M1240, ¿recuerdan? Recuerdo, ¿qué estás pasando por la cancha de Platense, por ahí? No. ¿Un poquito antes? No, esto recién ha nacido. Estamos prósperos al aeroparque. Sigue la costumbre de los micros de cuando salen de la terminal de retiro atravesar prácticamente toda la villa, peligrando la vida de todos los que van adentro del micro? Igualmente... Uno Roncino no se puede quejar de esas cosas. Hay gente que la pasa mucho peor que uno siempre. Ahora, hay un tema también. El de Roberto Fabián Ayala. Claro. Me parece que la semana pasada nosotros dábamos un puntapié inicial respecto a eso, ¿se acuerdan? Sí. Que vos mencionabas, recuerdo que mencionabas que Russo lo estaba viendo muy bien, que lo veía calentar en los partidos. Como pocos lo hacen, sí, recuerdo que hablábamos bien de Ayala. No, sí, decíamos que él mostraba predisposición a poder sacar adelante la situación, que se bancaba no ser titular, bueno. Pero además de todo eso, comentábamos que Roberto Fabián Ayala tiene ganas de jugar. Claro. Y que lo más probable es que se siente a hablar con Miguel Ángel Russo, le pregunte si lo va a usar a partir del campeonato que viene, porque recordemos que este era un partido como para que Ayala entre y juegue, seamos sinceros. Uh-huh. Sí, sin duda. Nicolás Sáenz tiene un solo partido en primera. Y además, uno intuye que Ayala notaría la posibilidad de finalmente volver a la titularidad de este partido. Claro. Anteriormente. Yo supongo que Roberto Fabián Ayala, cuando el otro día veía que su compañero Matías Cajáis salía del campo y cuando se enteraba que no iba a tener la posibilidad de jugar no solo en este encuentro ante Atlético de Tucumán, sino también el próximo domingo ante Banfield, supongo que por la cabeza de Roberto Fabián Ayala rondaba con firmeza la posibilidad de ingresar y ser titular después de varios partidos que ya está jugando, o mejor dicho, que está sentado en el banco de los suplentes. Si no me equivoco, el último partido que jugó Ayala fue ante Argentinos Juniors. Exactamente. Y creo que lo que hablábamos la semana pasada, hoy en la cabeza de Ayala ya es, no sé si afirmar que es una certeza o una decisión tomada, pero les digo que hay muchísimas posibilidades que a partir de junio Ayala no siga en Racing, que él mismo pida la posibilidad de rescindir el contrato como para poder partir a un lugar donde tenga más posibilidades. Recordemos que si Racing todo supeditado a que siga en primera división, que es lo que esperamos todos. Recordemos que Racing, el campeonato que viene, va a pelear nuevamente por la permanencia. Y Roberto Fabián Ayala creo que no está a la altura de las circunstancias. O le ha costado estar a la altura de la camiseta de Racing, por lo menos en este momento y por lo menos con su edad. Por eso digo, creo que a partir del campeonato que viene, Roberto Fabián Ayala, si no es que decide dejar el fútbol, no va a continuar Racing. Por lo menos eso se los digo hoy, 20 de abril, a las 20:55, rumbo a Tucumán, y no es solo una intuición. Es una información que la empezábamos a dar la semana pasada, que hoy, con este aliciente de que Cajay no puede jugar y supuestamente el Ratón era el candidato a reemplazarlo y no lo hizo, les digo que lo que era una información buena, fresquita e importante como la del otro día, hoy queda totalmente potenciada y lo más probable es que Roberto Fabián Ayala, el año que viene, si es que no pasa algo en el medio, si es que Russo le dice, por favor no te vayas, te voy a usar, pero me parece que lo más probable es que Ayala no continúe en Racing después de junio. Claro, aparte me imagino que Roberto Ayala, está como su participación en el equipo titular, está supeditada al rendimiento de los demás o quizás a las lesiones de los demás compañeros. Claro. Yo digo, si por ejemplo, si espero que le toque jugar un gran partido, pero si Nico Sainz no le toca jugar un buen partido, quizás Russo estaría obligado a ponerlo contra Banfield a Roberto Ayala y me parece que es un partido más fácil para Roberto Ayala jugar contra el Atlético de Tucumán que contra Banfield. Fede y Juancito, más allá de que Racing se está jugando todo en estos partidos y sin duda que un partido es distinto al otro y las necesidades de un equipo o del equipo que uno tiene que plantar en cancha son distintas a un partido respecto al otro. Sainz merece jugar dos partidos seguidos. No merece jugar este partido y si juega mal tiene que salir. Claro, no. Eso yo, ojo, yo lo hablo sobre la lectura que puedo llegar a hacer sobre un Russo que tiene que agotar todas sus posibilidades para sacar esto adelante. No, pero por eso, creo que no sería justo para Sainz, no sería justo para... ni para Ayala sería justo que el juvenil juegue este partido y si no le toca andar bien tenga que salir. Ya está. Russo apostó por Nicolás Sainz, que tiene un solo encuentro en primera división, porque es zurdo, porque es el reemplazante, podríamos decir, natural de Matías Cajáis, porque recordemos que Matías Cajáis tampoco es lateral izquierdo. Sí, Racing no tiene un jugador, Racing no tiene un jugador que se pueda desempeñar en ese puesto de manera natural. No, es Cristian Tavio el jugador, claro, que lo podría hacer. Bueno, sí. Pero no, que no... Nunca fue tenido en cuenta. No es considerado por Russo, sí era considerado por Ricardo Caruso Lombardi. Pero digo, Racing va a tener que analizar muchas cosas de cara al futuro. Una de ellas es saber qué va a hacer con Ayala. Porque uno reconocer un error a tiempo no lo hace más pequeño. Todo lo contrario. Creo que si la dirigencia de Racing, lógicamente con un informe de su técnico y con una realidad que marca que Ayala no ha rendido, decide rescindirle el contrato y con ese dinero, porque lógicamente Ayala cobra un dinero muy importante, de los más importantes del plantel, con ese dinero contrata jugadores como para que el campeonato que viene Racing tenga un plantel más nutrido en los lugares donde necesita tener más jugadores, parece que sería una gran decisión de la dirigencia darse cuenta que un error a tiempo no es un error grave y no puede porque ocasionar, se puede corregir. Sí, coincido plenamente. Flavio, sobre el cierre del programa y mientras vos estás viajando, que quizás no tengas llegada a algún tipo de información, quiero decirte que los tucumanos tienen todo confirmado y si querés podemos repasar la formación en la voz de Juancito. Vamos, dale entonces. Dale, Juan, vamos mientras con se la... cortaba la comunicación, dale, con Flavio, con... Lucas Ischuk, Bresan Páez, Asconzábal y Davis Barone, la línea de cuatro del equipo de Mario Gómez, Montiglio Musto, Granero, Claudio Vargas, Luis Rodríguez, que arranca amonestado, algo diferente a lo de Jacob, porque Jacob fue amonestado en el partido que se jugaron los 22 minutos, pero como cumplió la fecha de suspensión por llegar a la quinta amarilla, se le borra la amarilla, algo que no le va a pasar al Pulga Rodríguez. Y Gigliotti va a ser el otro delantero del conjunto tucumano, de Olivera, Liu y Martínez, Avendaño, Sainz, Castromán, Jacob, Zuculini, Fernández, Luguerzi y Bieler, los 11 de Racing. Además, Fede, te digo que Jorge Baliño va a dirigir el próximo domingo contra Banfield. Alguien que dirigió 3 veces a la academia, sí. Un empate, una derrota y un triunfo. Bien, ahí estaba todo lo que tiene que ver con la estadística. Flavio, el cierre. El cierre. Primera información cortita y al pie, más que nada para poder divertirnos nosotros. La información más importante del día es que Felipe Fornani se compró un libro. Apa, no te para poder viajar a Tucumán. No te lo puedo creer. Se compró un libro. ¿Qué libro? No sé, ¿de quién es el libro? De Eduardo de la Puente. Ah, sí, sí, el que estaba con Eduardo Pergolini en CQC, sí. El periodista Eduardo de la Puente. Me parece que es el primer libro que se compra en su largo 21 años de vida. No, se compró una vez el Chatterbox, para poder estudiar inglés en segundo grado. Claro, claro. Sí, estaba Coco. El otro día me decían que lo estuviste comentando. A Felipe lo vi antes y después del partido contra Vélez, ¿eh? No es un dato menor. No es un igual dato menor. Lo más importante del día, hablando en serio, es la posible llegada de una oferta de Jacob, que Sainz va a reemplazar a Matías Cajáis, y estar pendiente también del equipo tucumano, y de estar pendiente también del equipo de la Academia para mañana, porque no están confirmados. Gracias, Roncino, y gracias, Daki. La mañana lo hacemos desde allí. Buen viaje, Fla. Y vamos a estar haciendo todo como corresponde, con la información bien pegadita al pie, a la suela, como para que los hinchas de Racing sepan absolutamente todo lo que sucede en las adyacencias y vestuarios del José Fierro, donde Racing va a estar enfrentando a Atlético de Tucumán. Gracias, chicos, continúo con el viaje, siempre bien pegadito a la información de Racing, ¿eh? Racing juega en Tucumán, identidad racinguista estará allí. Reporter Belgrano 650. Reporter, un nuevo modo de acercarse al país y al mundo. www.reporteram650.com.ar. Con ciencia en información.